En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en otro hermoso sábado en Futrono, en su programa Renovación Nacional a tu servicio. Sábado. ¿Cuánto estamos hoy día, señora Rebeca? 26. 26 ya. Nos falta nada para terminar el mes, ni menos nos falta el nada año. Para el 17. Y para el 17 hablar mucho menos. El 17 tenemos elecciones presidenciales, diputados, senadores y consejos regionales. Señora Rebeca. Cuatro papeletas diferentes. Hay mucha controversia porque hoy día apareció la lista en el CERVEL.cl y también en Andrea Austral de las nóminas de los vocales de mesa. Oye, Pilar, bueno, buenas tardes, queridos auditores, qué gusto poder estar con ustedes conversando hoy día. Un saludo cariñoso para todos nuestros amigos y nuestros afectos que nos esperan el día sábado. Y bueno, de verdad que hartas noticias porque efectivamente viene la nómina de los vocales de mesa 2013, importante los que tengan acceso al diario, importante también los que tienen acceso a internet, porque ahí hay un sistema que uno un pone sistema el número especial de RUT. En el CERVEL uno pone el número de RUT y le salen todos los datos. Exacto, es muy si simple. Si es vocal de mesa, también si no salió en este listado para volver a consultar el día 2 de noviembre por haber sido designado en reemplazo de algún vocal excusado. Vamos a hablar también de algunas excusas de los vocales para tenerlo claro, porque es un tema que igual vamos a ir tratando. ¿Y qué tiene que más se toca votar a uno? ¿En qué lugar? Exactamente. ¿La ubicación física, la dirección del colegio o liceo tiene que votar? Todas esas informaciones están en server.cl y usted puede ir a un cibercafé o a la municipalidad cuando vuelva a sus funciones a preguntar, porque ahí está todo en línea. Oye, Pilar, bueno, yo traigo un saludo más que cariñoso de nuestro candidato a Cobre, Santiago Guardamancilla, que por razones que no se pudo excusar, lamentablemente tuvo que salir de fuera de Futrono, y especialmente señalar la tarde emotiva que vivimos ayer en la entrega de viviendas a 85 familias de nuestra comuna, recordando muy especialmente, mandó un saludo muy cariñoso a las dirigentes del Comité Lago Verde. Él fue invitado especialmente por la concejal de nuestra comuna, Pamela González, también nueva propietaria en nuestra comuna de su vivienda. Qué ilusión más grande realmente de recibir las llaves en sus manos y ver físicamente el sueño cumplido. No, y aparte hay que considerar que las viviendas están impecables. Yo de pura curiosidad me metí y la casa muy linda. Lavaplatos, califón, baño y cocina absolutamente terminados. Llegar, ¿no? Y usar. O sea, usted llega con su cocina, la instala y está listo. Sí. Muy buenas las terminaciones, muy buenos pisos. Así que piso. Santiago me encargó especialmente mandarles un abrazo cariñoso a las dirigentes del Comité de Lago Verde, y también un abrazo cariñoso a la mamá, a la hija, a Daniela Quijón, y a la nieta de María Angélica Chocano, que obviamente en ella se centraron muchas de las cosas que ocurrieron ayer en esa entrega, porque no se puede desconocer la tremenda labor como dirigente que tuvo María Angélica Chocano, y en honor a ello lleva una de las calles principales de esta nueva villa el nombre de María Angélica Chocano. Así que un saludo muy cariñoso, que de verdad Dios derrame muchas bendiciones en todos estos hogares que finalmente albergan familia, y decirles que las cuiden, que embellezcan ese lugar. El Comité de Vivienda obviamente termina una tarea, un objetivo como Comité de Vivienda, pero naturalmente que tiene ahora otra tarea, que es una suerte de comité de adelanto donde ellos tienen que seguir produciendo cosas para su entorno, porque después viene otro tipo de necesidades cuando ya se tiene la vivienda. Entonces, decirle a estas dirigentes, que son tan buenas dirigentes, que les viene otra tarea. Así que se interioricen en lo que corresponde, porque ellos van a poder seguir trabajando por sus familias, que son en este momento constituyen una gran familia, que es la familia del Comité Lago Verde. Bueno, aparte, cortito, un saludo cariñoso a Maggie Margaret Altamirano, que es sobrina de la señora María Ángela Cachocano, que me la encontré en el cóctel. Ella está muy orgullosa de su tía, que en paz descanse. Y bueno, como buena futronina, madre de familia, trabajando, sacando adelante a su hija. Y por cierto, Maggie, toda la fuerza para ti, te va a ir súper bien. Bueno, y especialmente Santiago me encargó mandarle un abrazo grande a la Pamelita González, a Daniela Quijón. Yo le mando un abrazo especial a la Anita Carrasco, que me tocó entregarle sus llaves, y de verdad que fue tarde de emociones compartidas. Así que, señora Rebeca, hablemos de política. Se nos viene un mes fuerte. El 17 de noviembre, elecciones, un día domingo. Y tenemos nuestros candidatos, ya queremos hablar tenemos un poquito de ellos. Tenemos muy buenos candidatos. Partamos por nuestra candidata a presidenta. Presidenta vamos a tener, díselo. ¿De qué vamos a tener? Vamos a tener presidenta. Vamos a tener, va a estar muy peleada la votación, pero no por ello va a ser menos emocionante. Pero nosotros vamos por lo local. Bueno, partamos con la presidenta. Partamos con la presidenta, que ya es el número 7. Un 7 en la vida. Y ella, de verdad, lo que viene en la televisión, ¿cómo se llama? La franja electoral. La franja electoral. Muy buena la franja de Evelyn Matthei. Me gusta cómo llega. Tiene buenos mensajes. Y esperamos que nuestros vecinos, nuestros votantes, futuros votantes, escuchen los mensajes que vienen y que de verdad puedan seguir progresando por este gobierno, que ha hecho muchas cosas el gobierno de Sebastián Piñera. El mundo no es perfecto, hay cosas que efectivamente todos tenemos lo que cada ser humano trae. Todos somos falibles. Nadie es infalible en este mundo. También decir que los candidatos no nacen siendo candidatos. Todos alguna vez fueron nuevos y fueron aprendiendo lo que es el camino. Que importante, por supuesto que es importante tener en este caso me voy a referir a un candidato a core local, porque naturalmente aquel que es futonino siempre va a estar transversalmente apoyando a quien lidere los destinos de la comuna, indistintamente el color del partido político. Indistintamente, y lo digo de verdad con mucha certeza. Santiago Guarda es un comprometido con el desarrollo en este caso de sus organizaciones, y es también un comprometido con el desarrollo de la comuna. Así es que darle la oportunidad a la gente joven, a la gente que en este momento viene llegando al tema de la política y el desarrollo para la comuna, obviamente va a ser siempre primordial y siempre va a estar por sobre todas las demás cosas. Bueno, ya hemos explicado en otras ocasiones que lo que hace un consejero regional básicamente es fiscalizar que las platas que lleguen del gobierno regional a las comunas sean usadas de forma justa y responsable. Aparte, entre todos los consejeros aprueban fondos para las comunas. No es que uno solo elija todas las cosas, no, es un conjunto. Entonces, por ejemplo, disculpe, Santiago está hablando de un grupo de personas que va a apoyar fondos para Futrono, para La Unión, para Río Bueno. Y él como de comuna sabe las acciones sabe qué proyectos son los que realmente hacen falta. Entonces esto va para las organizaciones comunitarias, sociales, deportivas, los grandes proyectos que cada comuna presenta y que muchas veces son presentados, en la mayoría de las veces son presentados a través del municipio. Y allí, de verdad que yo siento que no es tan importante, y de repente discrepo cuando escucho comentarios que dicen que tiene que ser del lado político del alcalde. Siento que eso no es así, porque un futonino va a ser siempre un futonino, y indistintamente quién esté de alcalde, naturalmente que va a apoyar los buenos proyectos, naturalmente que va a votar por un desarrollo para la comuna y para las comunas en general, porque una persona que va de comuna va a entender mucho mejor cuáles son las aflicciones y las necesidades de Futrono, de Lago Ranco, de Río Bueno, de La Unión. Naturalmente, insisto, que a lo mejor las necesidades de La Unión y Río Bueno se ven mucho más tomadas en cuenta porque son más ya grande. Más grande, más ciudad. La Unión es capital del Ranco. Por lo tanto, ellos a lo mejor tienen muchas más posibilidades de llegar con sus necesidades a donde corresponda para obtener esos recursos. ¿Pero qué pasa con nuestra comuna? Pero ¿qué pasa con los sectores pequeños? Pues, claro, las comunas más pequeñas, y allí es donde van a estar los consejeros regionales apoyando esto. Y si son nuestros, por Dios que yo estoy segura que se van a comprometer no un 100, un 1000%. Y lo importante, estos fondos son de usted que nos está escuchando, son del gobierno regional. Son del gobierno que usted paga impuestos. Compra un kilo de pan, paga impuestos, y esa platita se va toda a invertir en nuestra comuna. Por lo tanto, es una plata de todos, que hay que fiscalizar de forma justa y responsable. Ojo, más allá de un tema de partido. Santiago es una persona que ya tiene experiencia en proyectos. Y sabes, Pilar, yo quiero traer y decir las palabras que en alguna medida, en alguno de sus dípticos, Santiago está haciendo llegar a la comunidad, donde hay un párrafo que a mí me llega y yo quiero transmitirlo a las personas que hoy día nos están escuchando. Y dice así: desde hoy me comprometo a ser tu voz en el Consejo Regional para lograr que los fondos se distribuyan equitativamente, descentralizando la región, para así lograr que todas las comunas se desarrollen y progresen de manera igualitaria. Con este objetivo, les pido su apoyo en estas elecciones, para que el gobierno regional tenga un verdadero representante de nuestras comunas que defienda nuestros sueños y cumpla nuestras metas. Eso es muy importante, las metas de todos. ¿Cuál es la meta del ser humano, señora Rebeca? La felicidad. Poder tener un ambiente de trabajo seguro. A todo esto, usted sabe, no sé si le han contado, pero dentro de las propuestas que yo considero que más que promesas son propuestas que va a lograr de la candidata presidencial Matei, está lograr un sueldo mínimo de 300 mil pesos. Un sueldo más que el ético, que era 250, 300 mil. Pensiones dignas y decentes, salud y educación equitativa, de calidad. Y esas son muchas cosas que mucha gente ha prometido pero que no ha cumplido. Y además una gran cantidad de trabajo relacionado justamente y dirigido, orientado para la mujer. Exacto. Así que eso es muy, muy importante. No se olviden que la mayoría de las familias, puede que no tengan un padre, pero tienen una madre, tienen abuelos, tienen abuelas. Y muchas veces las familias chilenas, que a todo esto está pendiente el tema del acuerdo de vida en común, tienen familias monoparentales en que la madre se hace cargo de todo. De la importancia de que haya un sueldo justo y decente, mínimo de 300 mil pesos, para que pueda meterse una familia. Una familia no vive con menos de 200 mil pesos. Es difícil. Es muy difícil, pero es muy complicado. Y hay familias que ganan mucho menos. Claro, hay que ir, no sé, haciendo milagros. Literalmente es como lo que decía el otro día en el debate de Radial. Me pareció notable lo que decía la candidata Roxana. Nada personal, pero ella decía, señora Bachelet, y le decía: yo tengo un magíster de economía porque con sueldo de 40 mil pesos salgo adelante. Eso, que una mujer sea capaz de sacar a su familia adelante, es algo más meritorio que cualquier doctorado o PhD. Vamos a hablar ahora de Fernando Schulz, que 100% local. Nuestro candidato a senador, por cierto. Conoce muy bien Futrono, trabajó en Futrono en el sector de Cerrillo. Por lo tanto, es una persona que conoce nuestra realidad como comuna. Tiene el conocimiento del terreno, la experiencia, es local. Él es 100% valdiviano, es una persona muy empática, muy capacitada, ha trabajado harto tiempo en el gobierno regional, fue concejal. Su padre médico muchos años. De la familia médica de Valdivia, sí. De los Schulz. Es una persona súper agradable y súper dispuesta a trabajar por todos nosotros. Así es que también decirles a nuestros vecinos, a nuestros votantes, que J6 Fernando Schulz para senador, porque de verdad hay que darle la oportunidad a las personas que son de la región. Que conocen de qué estamos hablando, porque muchas veces, y no lo digo con un afán negativo, llega gente de otras partes y dice: no, si yo voy a hacerme cargo de la pega, pero no conoce las necesidades de la gente de acá, pues, señora Rebeca. Por más que llevan acá, no. O sea, por más que pasen tiempo acá, vienen un par de días a la semana, qué sé yo, pero no conocen las reales necesidades de la gente. ¿Cuánto vale el metro de leña? ¿Cuánto sale el agua? ¿Cuánto sale la luz? No tienen ni idea. Complicado este tema. Complicadísimo. Y bien vale que le demos la oportunidad a personas que lo manejan. Y bueno, en conciencia les dejamos nuestros números. Schulz, J6. Fuensalida, J20. Santiago Guarda, Core, J114. Y bueno, hablamos un poquito de Fuensalida antes de terminar, señora Rebeca. Bueno, Gonzalo. ¿Es de recontra conocido Fuensalida? Además, bastante querido, tiene una buena aceptación entre un grupo muy importante de la comuna. La verdad es que a Gonzalo Fuensalida lo quieren bastante. Él hizo la vez anterior alcanzó una buena votación. Ahora debido a un buen trabajo, lo vamos a lograr, creo yo, de verdad. Él está muy, muy metido en el tema de las comunas. Está realmente comprometido con algunas cosas. Ha hecho un buen trabajo en el tema de la oficina esta de las ayudas de las que son víctimas de diferentes cosas que muchas veces a uno la marcan como ser los asaltos, como ser las violaciones. Trabaja con un buen equipo, maneja bien esa situación y lo que le hace ser muy empático con las dificultades de la familia y de las personas. No se olvide, el abogado fue en salida J20. Don Fernando Schulz, J6, Santiago Guarda Mancilla, J114. Nuestro equipo ganador para estas elecciones acá en la comuna de Fucoma. Se va a sacar obviamente un 7. Y obviamente el 7 de la futura presidenta Matei. Oye, Pilar, bueno, te estoy viendo que tienes ahí el tema de los vocales de mesa. Exacto. Hoy día salió en el Diario Austral un especial con la nómina de los vocales de mesa. Mira, 2013. Me gustaría que mientras tú buscas ahí quiénes va a estar a cargo de los dos locales de votación, decir que ser vocal de mesa es un deber cívico y que establece la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio, y cuya función es recibir los votos y realizar su escrutinio en una elección popular. ¿Ya? La designación tiene carácter de obligatorio y la inasistencia de un vocal puede dar lugar a multas a beneficio municipal de hasta 300 mil pesos. Harta platita. Así que cuidado con los que aparecen en esta lista y bueno. Es obligatorio, pero también hay posibilidades de la ley contempla razones para poder excusarse como vocal de cumplir esta obligación, y esas son: estar ausente del país o encontrarse a más de 300 kilómetros del lugar de votación. Más de 300 kilómetros es incluso más allá de Puerto Montt e incluso más allá de Temuco, ¿no? Uh-huh. Así que más o menos para ubicarnos en el territorio. Tener más de 70 años. Estar física o mentalmente imposibilitado, obviamente con un documento médico. Cumplir labores en los establecimientos hospitalarios los días de la elección. O sea, que tengan turnos en salud. Turnos médicos. No solamente turnos médicos, sino que también turnos en salud, todas las personas que trabajan en salud y que le toca turno, se puede excusar. Desempeñarse en los mismos días y horas a otras funciones que le encomiende la ley 18.700. ¿Ya? Quienes crean tener estas razones, obviamente se pueden excusar. ¿Y dónde se van a excusar? Ante la Junta Electoral. Y designó los días 28 y 30 de octubre junto con los documentos de respaldo. Entonces, aquellas personas que crean tener alguna de estas causales para poder excusarse, tienen que hacer una presentación formal a la Junta Electoral entre los días 28 al 30 de octubre con los documentos de respaldo, porque si yo voy a tener un turno asignado en salud, mi empleador o la dirección del establecimiento de salud me entregará un certificado que diga que efectivamente yo voy a estar en ejercicio de enfermería o de paramédico o de cualquiera de las actividades que sean dentro del tema de salud. O del chofer de la ambulancia, qué sé yo. De cualquiera. Claro, así que eso es importante. Ahora también este año hay una nueva cosa en este sistema, que es que las embarazadas podrán excusarse a ser vocal de mesa. Eso es bien importante porque en votaciones anteriores muchas veces vimos a vocales que vocales femeninas, obviamente, y estaban gorditas, claro, que estaban gorditas y sufriendo lo que significa estar sus cuantas horas en la mesa, aunque su resto de vocales eran siempre muy solidarios con ella, pero igual no deja de ser menor estar en más de 8 horas ahí. Y pues. Es complicado para ella, me imagino. Pero bueno, todos ellos pueden excusar, tienen que ir al servicio electoral. Señora Rebeca, sí. Una pregunta, ¿dónde está ubicado el servicio electoral acá en Futrono? No hay servicio electoral en este momento. Porque yo tengo entendido que hay que ir a Chilatiende. Sí, no hay servicio electoral como estaba la oficina anteriormente, que era ahí donde está antiguamente el juzgado o el laboratorio, que era en el segundo piso, pero ahora ya no lo hay. Por eso tenemos que averiguar eso. Los encargados de los locales electorales van a funcionar no sé cuántos días antes en realidad, y aquí debiera salir quiénes van a ser los que van a estar a cargo. Entiendo que en este año hay cambio de las personas que van a estar a cargo. Déjame ver acá, porque aquí sale, estoy viendo acá elecciones presidenciales, la unión, mientras tanto tú lo buscas, yo voy a contar que también hay personas que están eximidas por cargo para ser vocales de mesas, que son las personas que desempeñan los cargos de elección popular, los cónyuges o parientes sanguíneos o afines en línea recta. Señor Rebeca, espérame un minuto. De todos los que son candidatos, ¿ya? Los extranjeros, aun cuando tengan derecho a voto, los no videntes, los analfabetos y aquellos que condenados por delitos por el registro de la ley electoral, o sea, si no está habilitado para votar, tampoco puede. Los ministros, subsecretarios y todos los que tengan cargo, digamos, a nivel, hasta los seremis de ministeriales, los magistrados, los tribunales, los jueces letrados, los jueces de policía local, los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Así que todas ellas personas por cargos no pueden ejercer, no pueden ser vocales. Perfecto. Aquí en Correo de la Información sale que la dirección va a ser la municipalidad, la sala de reuniones de la municipalidad. Sale aquí. Sale. ¿Puedes leerlo, por favor? Futrono. Las ubicaciones. Futrono, sala de reuniones de la municipalidad de Futrono, ubicada en Moseda de Gina Alessandro. ¿Y no salen los nombres de las personas encargadas de los...? Sale con don Freddy como secretario. Ah, pero este es de la junta, comuna. Del colegio escrutador. Claro. Esto es del colegio escrutador. No, pero aquí escrutador. No sale. Aquí está lo que yo quería saber. En la escuela 157 va a estar a cargo don René Rosalino Valencia Arriata. Y en mujeres, en el Liceo San Conrado, va a estar la señora Vinta Elisa Solís Fuentealba. ¿Ya? Uh-huh. Y en Gifén va a estar la delegada, la señora Verónica Beatriz Vallejos Leguay. Esas son Perfecto. Las tres personas claves para los tres locales de votaciones en Putrona. Sí, eso yo sabía que había un cambio. Ya está. ¿Ya? Entonces, don René Valencia, la señora Elisa Solís, estoy diciendo los nombres por los cuales son más conocidos, y Verónica Beatriz Vallejos Leguay. Perfecto. Bueno, aparte de eso, yo les cuento que si hoy día querían ver el diario y no lo alcanzaron a comprar, vamos a tener dentro de la semana y hasta el día de las elecciones el suplemento en nuestra sede ubicada en O'Higgins con Juan Lizán Fuentes, la sede de Renovación Nacional, a partir del día el martes. El sitio web también del CERVEL. El sitio web www.cervel.cl. También hay un teléfono que es el 800-366-400, que también Repita. Puede hacer preguntas. 800-366-400. Teléfono gratuito. Claro, los que no tienen internet, pero pueden tener teléfono, un teléfono gratis. Así que ahí pueden hacer su consulta. Y los que van a hacer vocal, prepararse. Exacto. Y bueno, si tienen que excusarse, tienen que hacerlo antes del plazo correspondiente, por supuesto, porque después ya no hay excusa para no excusarse. Aunque suene redundante. Las personas que no van a estar buscando, ¿cuánto es lo que se les paga? Ah, bueno, eso no lo tengo por ahí de estar. Pero se les paga aproximadamente como 15,000 pesos más o menos. Por el día. Aparece solamente la multa. Que son de 79.500. Eso va a ser más adelante. La idea es que usted, si es vocal de mesa, vaya, participe y, por supuesto, represente a nuestra comuna. Oye, Pilar, yo quería contar, aparte de una tarde de emociones con el Comité de Vivienda del Lago por la recepción de sus nuevos hogares, también hubo un evento bastante destacado en la comuna, que son 15 usuarios de INDAP de Futrona que se certificaron en técnicas avanzadas en tejido a telar. Sabes que yo no quiero dejar de saludar a estas 15 usuarios de INDAP que estuvieron ahí recibiendo su certificación de técnicas avanzadas de tejido a telar. Nosotros tenemos muy buenas artesanas en lana en esta comuna, así es que muy meritorio lo que INDAP hizo con estas destacadas vecinas artesanas de la comuna de Futrona, así que les vaya súper bien y que esto les sirva para poder emprender y tener sus buenas ganancias en el tiempo del verano, que es cuando tenemos todos los visitantes. Señora Rebeca, tenemos que ir, estamos con el tiempo justo. No. Sí, lo siento mucho, pero tenemos un mensaje que nos envió nuestro senador don Carlos Larraín acerca justamente de las próximas elecciones parlamentarias, diputados presidenciales y consejos regionales. Esperamos que lo escuchen con atención, que lo mediten y, por supuesto, ustedes decida con sabiduría. Sí, y antes de despedirme, yo solamente comunicar a nuestros vecinos que el paro de los funcionarios municipales sigue probablemente la próxima semana, el día lunes a las 9 de la mañana. Hay asamblea general para ver las nuevas noticias que tenemos de parte del gobierno a nuestras presentaciones, y decirles que realmente, vecinos, vamos a tratar de contarles todo lo que sucede con nuestras peticiones para que ustedes lo puedan conocer. Así que chau, chau. Chau, muchas gracias por acompañarnos. Con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. El 17 de noviembre próximo tendremos elecciones parlamentarias y presidenciales. Además, vamos a elegir a los consejeros regionales. Por lo tanto, vamos a tener 4 votos que emitir: presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales. Esta va a ser una elección de nuevo con mucho interés público, ahora acentuado por la presidencial, contamos con que los que se abstuvieron la última vez, esta vez voten, porque la flojera es enemiga de la democracia. Ahora, el que gane la carrera con la mitad más uno de los votos en la presidencial resulta elegido automáticamente, pero eso no va a ocurrir, vamos a tener segunda vuelta, y eso se va a realizar a mediados de diciembre. Ahora, el 26 de octubre se van a publicar los locales de votación en todos los periódicos del país, pero también estará disponible para los ciudadanos a través del CERVEL, que publicará en su página web las direcciones. Ahora, es muy importante votar. Es la manera en que los ciudadanos nos hacemos más maduros, más completos, nos interesamos en la cosa pública. Si se vive en Chile, hay que votar. Pagamos impuestos y tenemos que saber cómo se emplean los impuestos. Tenemos que ver cómo se integran los organismos nacionales, políticos, el judicial, también el Consejo del Banco Central, quiénes van a ser las autoridades del trabajo. Es decir, es muy importante votar en las elecciones. Nosotros en Renovación Nacional tenemos como candidato al Senado a Fernando Schulz, un valdiviano de tomo y lomo, a quien yo recomiendo. Tenemos también como candidato a diputado a Gonzalo Fuensalida por el distrito 54 y a don Bernardo Berger en el distrito 53. Ambos, creo yo, van a ser unos muy buenos diputados. En cuanto a los CORES, ustedes saben, se eligen por provincia. En la provincia de Valdivia, nuestros candidatos a CORES son Maritza Muñoz, Cristian Labé, Juan Enrique Hoffman y Arnoldo Toledo. En la provincia de Ranco, nuestros candidatos al Consejo Regional son Miguel Ángel Mesa, Claudio Mancilla y Santiago Guarda. Todos ellos son conocidos, personas de bien, en quienes nosotros confiamos que podrán ayudar mucho en la gestión de los fondos regionales, que han aumentado mucho en los últimos años. Ahora, para la presidencia, por supuesto, es sabido, nosotros llevamos a Evelyn Matthei, que es nuestra candidata, que tiene todos los merecimientos del mundo para llegar a la presidencia. Ella está empeñada y nosotros le estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo. Entre primera y segunda vuelta van a pasar muchas cosas y este esfuerzo en que estamos metidos, estamos muy conscientes, no termina el 17 de noviembre, sino que va a terminar el 17 de diciembre. Solo quiero decirles a nuestros amigos de la circunscripción de Los Ríos que deben concurrir a votar. No se equivoquen. El que no vote no tiene derecho a quejarse. El que no vote no tiene la misma madurez que el que vota. Los que votan son ciudadanos completos. Yo les doy ánimo para que se molesten ese día 17 de noviembre y vayan a los locales de votación. No es un esfuerzo muy grande y Chile se merece su ayuda en este momento de decisiones muy importantes. Muchas gracias, Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.